Bueno, estamos con Micaela Alegre, candidata a consejera en primer término, sí, por el PUL, Plan Universitario en Lucha. Bueno, comentanos primero cuáles son sus propuestas este año para las elecciones. Bueno, nuestras propuestas se basan principalmente en lo que nosotros somos, que somos una agrupación totalmente independiente de cualquier tipo de corporación, gobierno, partido político. No recibimos contribuciones de absolutamente nadie. Nuestros carteles están hechos a mano, con mucho sacrificio, pero con mucho orgullo, porque sabemos que las agrupaciones tienen que ser de los estudiantes, y estamos en defensa de ello. Nuestras propuestas son claras y son claras porque sabemos cuáles son los problemas y sabemos de dónde vienen los problemas. Y sabemos que para poder terminar con ellos tenemos que estar del lado del frente. Y nosotros estamos del lado del frente y sabemos el plan de lucha que tenemos que utilizar para poder derrocar este poderío que existe hoy en la Facultad de Derecho, lamentablemente. Uno de ellos, bueno, es el bono de inscripción, que son los 50 pesos, que nadie sabe a dónde va. La Universidad Nacional de Tucumán no quiere abrir los libros, y es algo, un pedido que hay que hacerlo, y si no se nos quiere dar, hay que volver hasta que lo abran. Al igual que, por ejemplo, un simple hecho para poder sacar la constancia de alumno regular, uno tiene que pagar 5 pesos que uno no sabe tampoco a dónde van. Te dan una hoja y te están cobrando 5 pesos de la nada, ¿sí? Esas son cosas que impiden a muchos chicos que quieren estudiar que hoy estén dentro de nuestra facultad. Son métodos que excluyen y métodos de intención de privatización de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, que es pública, gratuita y laica, ¿sí? Nuestra postura también es terminar con las correlatividades secuenciales y racionales que hay a partir del segundo año y con la correlatividad filtro de primer año, ¿sí? Muchos compañeros nuestros están todavía en primero sin poder recursarlas porque no tienen el derecho ni siquiera de recursar las materias, y están en primer año con una o dos materias con las cuales no pudieron pasar, ¿sí? Un método totalmente injusto y restrictivo que lo único que quiere es lograr una deserción estudiantil, ¿sí? También la apertura de la imprenta. La apertura de la imprenta es algo que ya se había decretado, pero no se está poniendo a nuestro alcance, ¿sí? Entonces es necesario, con estos métodos, con la inflación que está habiendo, los alumnos, todos tenemos que tener el derecho de tener nuestros útiles de estudio y que sean manejados por la facultad y que el centro de estudiantes lo controle, un centro de estudiantes independiente. Eso tiene que remarcarse constantemente. Al igual, bueno, otra de las propuestas es el boleto estudiantil, ¿sí? El COSPEL, ya es inminente el aumento del COSPEL. Hay muchos chicos que vienen de Monteros, de Aguilares, que tienen que pagar 15, 14 pesos la ida y de la vuelta otros 15, 14 pesos. Están gastando muchísima plata y eso también es un impulso para la deserción estudiantil, ¿sí? Al igual que el comedor universitario, ¿sí? Chicos que vienen desde tan lejos, o los mismos chicos que vienen de San Miguel de Tucumán, que vienen de otras provincias y se tienen que quedar todo el día en la facultad, no pueden o no tienen el alcance de comprar una comida de alto costo. Los menús son muy caros. Entonces, como se hace en otras provincias, como se hace en Córdoba, que tienen un menú a 7 pesos, acá también se podría hacer, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Tucumán es una de las universidades que más ingresos tiene del país, porque tiene una relación directa con la minera La Lumbrera, de la cual obtiene un 50%, ¿sí? Entonces, bueno, nuestras posturas son claras, son rígidas, y sabemos dónde estamos y sabemos hasta dónde tenemos que ir y a quién nos tenemos que enfrentar, pero estamos dispuestos a hacerlos porque somos estudiantes y porque a nosotros nos perjudica el poder que existe hoy en día, ¿no? Bien, ¿cómo vieron la gestión tanto de la reformista en el centro como de la franja en el consejo? Nosotros tenemos esta postura clara de que ellos, al estar tan vinculados con lo que sería el rectorado, el decanato, los partidos políticos, es imposible que se puedan hacer cargo de la lucha que hoy nosotros proponemos, ¿sí? Ellos no pueden ir en contra de los que tienen aliados. Ellos no van a ir nunca en contra de aquellos que los subsidian, de aquellos de los que los promocionan, aquellos que le dan los afiches, aquellos que le dan las carpetas. Faltan que hasta vengan buzos de cada uno de ellos, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, la compra de pizarrones que promociona la Franja Morada, eso es un deber de la facultad, de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella es la que tiene que poner los pizarrones. Eso no es trabajo nuestro. ¿Sí? Entonces ellos están defendiendo la ineficacia que está teniendo los que se hacen cargo de la dirigencia de la UNT, ¿no? Perfecto. ¿Tiene ideología el PUL? Para los que no tienen mucha, vamos a hacerlo, reformarlo, para los que no tienen mucha idea de la sí. política interna de la universidad, ¿qué es el PUL? El PUL es el Plenario Universitario de Lucha, ¿sí? Como le dice el nombre, es unión, es conjunto, es invitación a trabajar en conjunto todos juntos, ¿sí? Es lucha, porque derecho es lucha, abogacía es lucha, ¿sí? Estar estudiando es lucha, estar estudiando ya sea artes, estar estudiando comunicación, es lucha, y nosotros tenemos que hacer valer nuestro lugar como estudiantes hoy aquí. Creo que es un deber y una obligación de nosotros participar, ¿sí? De una manera independiente y sabiendo las ideologías y que debemos llegar, ¿sí? Nosotros tenemos un pensar que estamos en contra de todo tipo de corporaciones que nos apoyen, porque somos estudiantes y creemos que tenemos que hacernos valer por eso, principalmente. Bien, pero es una agrupación de izquierda. Claro, sí, es una agrupación de izquierda. Perfecto. ¿Son brazo universitario de algún partido? A nosotros no subsidia nadie, pero sí somos muy partidarios, bueno, de lo que sería el Partido Obrero. Muchos de los que integramos en la agrupación El PUL también participamos dentro de lo que es el Partido Obrero, como también tenemos compañeros que son independientes y que no lo integran. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo.